Bienvenidos a Banco de México. Durante el recorrido conoceremos las instalaciones y funciones de nuestro Banco Central. ¿Habían oído hablar de él antes? Siempre pensé que el único banco que existía era Banamex. Claro que no, también existe Bancomer y Banorte. Lo sé porque mi mamá tiene una cuenta ahí. Sí, es cierto que son bancos. Sin embargo, Banco de México o Banxico es el banco de los bancos. Por lo tanto, no trata con particulares, solo con instituciones de crédito como lo son los bancos que comúnmente conocemos, las aseguradoras, casas de bolsa y Afores. A ver, ¿y eso en español qué es? Comencemos con el recorrido y lo averiguarás. Les explico. Una función de Banxico es vigilar que los bancos operen de manera segura, protegiendo así los intereses de los usuarios. ¿Solo hacen eso? Creí que tenían otras funciones. Y sí, no te equivocas, ya que además de vigilar a los bancos y otras instituciones, otra función muy importante es mantener el valor de nuestra moneda y controlar la inflación. ¿Inflación? Así es, chicos, inflación, que quiere decir que los productos comunes a la familia y todos en general suben de precio al mismo tiempo. Vaya, vaya, ahora ya sé quién echarle la culpa de que sube el precio de las tortillas. Al contrario, si no fuera por Banxico, las tortillas valdrían el doble, porque su misión es que con tu dinero te alcance para más. Hablando de dinero, dinero, dinero, ¿de dónde vienen los billetes? ¿También es trabajo de Banco de México? Sí, Banco de México se encarga de la fabricación de billetes, y para más información, los llevaré con mi compañera que es experta en la materia. Bienvenidos a la zona de impresión. Aquí es donde se imprimen los billetes mexicanos que ustedes conocen, en sus diferentes denominaciones. Sí, claro, en todos los tamaños, colores y sabores. Pero, ¿y las monedas? Muy buena pregunta. Banxico es el encargado de la impresión de billetes, pero también es el que ordena la acuñación de las monedas mexicanas a la Casa de Moneda de México. Ok, ¿y solo aprietan un botón y comienzan a salir billetes? No es tan sencillo como piensas, ya que para la impresión de billetes, antes estudió qué denominaciones faltan en el país debido a su desgaste, cuáles prefieren las personas para pagar, costos de fabricación y la cantidad que ha de ser reemplazada. Claro, pero ¿cómo distribuyen el dinero? ¿A través de quién o qué? Banco de México distribuye los billetes y monedas a lo largo del país, a través de oficinas propias y de algunos bancos comerciales. Deberían de imprimir muchos billetes, así todos pagaríamos nuestras deudas. Sí, sería una magnífica idea. Con ese dinero las personas tendrían más y más y más y más. Ya no. Bueno, es que todos seríamos ricos. Alto, alto, alto. No funciona así. Si comenzáramos a imprimir billetes sin límites, lo único que ocurriría sería un desastre. No entiendo por qué. El dinero es como una mercancía. Entre más hay, menos demanda tiene, lo que nos llevaría a que el precio del peso bajara aún más, además de la inflación que tendríamos. Recuerden lo que eso significa. Sí, tienes razón. No es buena idea. Obvio que no es buena idea. Es por eso que solo Banxico, con un estudio previo además de una buena planificación, decide qué cantidad de billetes se van a imprimir. Así es, chicos. Y bueno, aquí finaliza nuestro recorrido por nuestro Banco Central. Ahora ya sabemos qué hace el Banco de México. ¡Ey, tú! ¡Deja ese billete! Hecho por... Ávila García Cristina. Escalante Jiménez Carla. Gómez López Joshua Enrique. Morales Julián Ismael. De la Facultad de Derecho en la materia de Derecho Económico, asesorados por la doctora Cristina Cázares Sánchez.